Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Ayer fue mi cumpleaños, 36 primaveras que arrastro ya en mis piernas. Y por eso, y porque soy un copión, como hicimos en el cumpleaños de Raquel, vamos a dedicar el programa a canciones relacionadas con mi nombre, como este Edward de Matt Reed Lindell, de los Quicksilver Messenger Service, la banda formada en San Francisco en 1965. Y antes que nada, y mientras sigue sonando Quicksilver Messenger Service, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues en primer lugar y de nuevo felicidades. Gracias, gracias. Me las merezco, ¿no? Sí, un poquito, pero bueno, ¿cómo sí. Que un poquito? Te las mereces, te un las mereces. Un poquito es feo, ¿no? Esto así por antena. Sí, ¿no? Va, te las mereces muchísimo. Perfecto, así me gusta más. Vale, hoy vamos a volver a hacer un programa de esos con canciones buscadas en muchos lugares y sobre todo con muchos artistas que se llaman como tú. Así es, canciones y músicos se van a unir en este programa dedicado a los Eduardos, los Eds, los Edis, los Eduas, etcétera. Y vamos a empezar ya con una banda nada menos que Serbia. Se hacían llamar The Rubber Soul Project y creo que no hace falta decir de dónde se sacaron el nombre de marras. Se formaron en 1996, editaron un único disco que, según explicaban ellos mismos, pretendía ser el disco que los Beatles grabarían en la actualidad, aunque nada más lejos de la realidad. Hombre, un poquito osados sí que eran aquí los serbios. Montaron la banda para celebrar el 30 aniversario de la publicación de Rubber Soul, celebrada en 1995, y en ese único disco suyo encontramos este Little Eddie. Shooting star. Martha Davis thought she knew how to sing. She knew she'd do well. She consulted I Ching. She dreamt about her fame and a big diamond ring. Got surprised with what the life had to bring. Lucky people. Edward Sharp and the Magnetic Zeros es un grupo dirigido por Alex Ebert, el vocalista del grupo power pop Ima Robot. Su primer LP, Up From Below, se edita el 7 de julio de 2009 a través del sello Vagrant Records. Su canción Home fue votada en el puesto número 15 del ranking Australia Triple J Hosted 100 de 2009. Es la encuesta de música más grande del mundo. Pues se dice que después de romper con su novia, abandonar su casa y unirse a un programa de 12 pasos para dejar su adicción a las drogas, el bueno de Ever comenzó a trabajar en una historia acerca de una figura mesiánica, de una especie de mesías llamado Edward Sharp. Según Ebert, Sharp fue enviado a la Tierra para sanarla un poco y salvar a la humanidad, pero... Fino, estaba, el hombre estaba fino. Sí, sí, pero espera, que sigue, que se distrajo con las mujeres y finalmente cayó enamorado. Lo veo muy normal, esto de distraerse con las mujeres. Una de las canciones que nació de ese proyecto es este For Today Dream. Edward Sharp, llega el turno de Eddie Angel, una figura imprescindible del programa rock and roll de los últimos años, al frente del quizá mejor combo de surf instrumental que tenemos en la actualidad, los Straight Jackets, o como líder de su grupo rockabilly, The Planet Rockers, tocando enmascarado con su combo cavernícola de garaje y frat rock de Neanderthals, o produciendo grupos como los Legendary Shack Shakers, o incluso manejando desde Nashville los hilos de su sello, Spin Out. La verdad es que es un personaje de esos que no para y cuya única motivación parece ser hacer música y pasárselo bien, y de paso hacer que los demás también nos lo pasemos bien. Por eso, y llamándose Eddie, tenía que estar en este programa. Hemos escogido para oír su guitarra un fantástico tema grabado junto a los Rockahulas llamado Gonna Lose Control, Eddie Angel. She's too busy going pink. She like a tall, like a blue honey. But she's the one for me. She like a bounty candy. A chicka chicka before me. I live my life since the day I saw her. And she's the brightest cheer. I wanna see her walking down the street. My house is on the back. I wanna see her hanging over me. I think you're gonna make it. I think you're gonna make it. I think you're gonna make your mind. You're gonna lose control. You're gonna lose control. I'm gonna lose control. You're gonna lose control. Hablábamos de tipos llamados Eddie, ahora vamos a volver a buscar mi nombre en una canción, y lo hacemos con el segundo disco de Tin Machine, el grupo de hard rock sorprendentemente montado por David Bowie en 1988. Y en 1991 publicaban su segundo trabajo de nombre simplemente Dos, un disco que fue un superventas en Australia y que les llevó a realizar una gira extensísima por el lejano continente. Y en ese segundo disco de Tin Machine encontramos este Goodbye, Mr. Ed. The ghost of Manhattan shrieking as they fall from AT&T. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Red, and his skull and shrine in a shopping mall in Queens. Someone sees it all. Icarus takes his Bradfall, Bruegel on his head. Goodbye, Mr. Red. 24 black kids, some of them are blind. Someone sees it all. Tolerance of violence by the fellows with no heads. Goodbye, Mr. Red. Are so big, they make no sense. dance. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Red. Some things are so big, they make no sense. History's so small, people are so dense. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Ed. Never mind the pistols, play the golden eggs. Others came to hatch them outside the pale. Someone sees it all. Goodbye, Miss Red. Volvemos a los Eddies y lo hacemos probablemente con uno de los más famosos del mundo de la música actualmente. Él es Edward Louis Severson III, más conocido como Eddie Vedder, líder de Pearl Jam. Desde 1990 no solo se ha dedicado a cantar, sino que también ha tocado la guitarra en alguna de las canciones de Pearl Jam. Además toca diversos instrumentos, incluyendo el ukelele. Su próximo disco se llama Ukelele Sounds, la batería y la armónica. Vamos a oír un poquito de ese ukelele sounds. Don't mind me, just let me be my eyes so far away. I don't need no sympathy, the world gets overplayed. I'm alright, it's just tonight I can't play the part. I'm alright, it's alright, it's just a broken es que no suena nada mal este nuevo disco de Eddie Vedder, a pesar de estar grabado solo con su voz y un ukelele. Pues en el año 2007 Sean Penn se pone en contacto con Vedder para ofrecerle la composición de la banda sonora de su cuarta película llamada Into the Wild. Este es el primer álbum solista realmente del cantante. Y Vedder crea una colección de canciones hondas y bellas que disipan cualquier temor a su debut, casi sin menciones al rock, apoyado en instrumentos folk de los que él toca absolutamente todos. Eddie Vedder da una lección de simpleza y buen gusto, demuestra que puede ser un excelente compositor de canciones. Una prueba es este Sitting for. No concern, but no return. Go forward and reverse. This I will recall. Yeah, every time I fall, Buenas noches, soy Henrik Rover y vosotros sois los suertudos oyentes de Sentido Común. Arriba en la colina he construido mi mansión, de una sola planta con vistas hacia el sur, de troncos y cristal sellados con sudor. Arriba en la colina he construido mi mansión, de troncos y cristal y unos huesos que encontré, algunos que... Y otro Eddie que no podemos decir que no sea famoso es Eddie Spaghetti, el carismático líder de los Super Suckers. Acaba de editarse bajo el sello Bloodshot Records su último trabajo en solitario, Sundown Flower. La fórmula sigue siendo la misma, country con una mezcla de composiciones propias y versiones de Del Reeves, Johnny Cash, The Dwarves, Lee Harvey Oswald Band y Steve Earle. Nosotros nos vamos a parar en el segundo tema del disco porque ya oímos en un programa pasado el primero y ese tema es Party Dolls and Wine y suena así de bien, Eddie Spaghetti en Sentido Común. Neon lights, barroom band, hotel rooms, one night stands. When it's party time, you'll find me at the head of the line. Midnight cowboy singing his song to every girl who comes along. My life's made up of party dolls and wine. Party dolls and wine, and let the good times roll. Party dolls and wine, making memories for the days when I get old. They say someday I'll meet my match, but until that time, down the hatch with the bubbling, sparkling, tantalizing fruit of the vine. I know someday I'll be put in my place, but I'll die happy with a smile on my face, remembering all those party dolls and wine. Yeah, party dolls and wine, drink and let the good times roll. Party dolls and wine, making memories for the days when I get old. Midnight cowboy singing his song to every girl who comes along. My life's made up of party dolls and wine. Pero quizá el Eddie más famoso de la historia del rock es Edward Ray Cochrane, Eddie Cochrane. Nació y creció en Albert Lea, Minnesota, y empezó su carrera musical en 1955 con un amigo llamado Hank Cochrane, que sería más tarde un letrista de música country con el que no tenía ningún parentesco. Curioso, curioso, con el mismo apellido, pero quede claro, no eran familia. En 1957, el bueno de Eddie consiguió un contrato con Liberty Records y tuvo su primer éxito con Sitting in the Balcony. Durante ese año consiguió también otros éxitos, otros hits como Ginny, Ginny, Ginny. El 16 de abril de 1960 sufrió un accidente de tráfico al que no sobrevivió en Chippenham. Su coche se estrelló contra una farola. Vamos a escucharlo con este Ginny, Ginny, Ginny. Well, Ginny, Ginny, Ginny, come and dance with me. Well, I teach you every dance from here in Carson City. At the big five four, Ginny, Ginny, Ginny, when we reach the hall, oh well, we rock around the clock and we'll have a ball. Well, of course we'll hop, yeah, yeah, yeah, then we fall, yeah, yeah, yeah, then we swap, we'll rock and roll, well, to the stroke. Well, baby, baby, you won't have to wait. I'll be ready, Eddie. I keep on knocking at your front door. All the cats are hopping at the big five four. Ginny, Ginny, Ginny, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, of course we hop. Yeah, yeah, yeah, then we ball. Yeah, yeah, yeah, then we swap. Ahora que lo pienso, tampoco se queda atrás el nivel de famoseo de Eddie Floyd, el enorme cantante de soul nacido en Alabama. Sus grandes trabajos los realiza entre los 60 y los 70 para el sello Stax, como su archifamoso Knock on Wood. Una canción compuesta por Floyd y Steve Cropper que llegó al puesto número 28 de las listas de éxitos genéricas y al número 1 de las listas de soul. Grabada por gente como Otis Redding, Carla Thomas o David Bowie, vamos a oírla en la voz de su intérprete original y su compositor, Knock on Wood. Lost. Cause of love. on wood. Nacido en West Memphis, Arkansas, el músico que viene ahora desarrolló su carrera en la escena musical del Memphis de la década de los 50. Tocó con gente como B.B. King y Albert King y hasta dio algunos consejos a un joven, a ver si lo adivina, Raquel. ¿Elvis? Exactamente, Elvis Presley, al comienzo de la carrera discográfica del Chico de tu Pelo. Él es Eddie Snow. Steve Adelman, que fue baterista de Eddie Snow durante 5 años, dijo que para saber quién es quién en el mundo del rock es necesario conocer a Eddie Snow. Si no lo conoces, puedes aprovechar con este Ain't That Right. Now if you got a woman, she won't treat you right. Don't let her wait till tomorrow, put out that night. Cause me and now then, got to protect yourself. A no good woman can mean a good man's self. Ain't that right? Dog that bite your hand, don't give her no bread. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Right now, right, can't be. I went down to the river, but I didn't jump in. Bet your last dollar, I won't do that again. Cause if a woman don't want you, best to let her go. Start down the road and tell her don't look back no more. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Right now, right, candy. Good women, I ain't got no faith. The women nowadays trying to take man's place. If a woman come to your house and her face look like a man, bet your last dollar your old lady gonna start to raise some sand. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Right, right, right, can't be. McGuinness Flint era una banda de rock formada en 1970 por Tom McGuinness, ex bajista y guitarrista de Manfred Mann, y Hughie Flint, ex baterista de John Mayall, cantante y teclista, más Dennis Coulson y los multi-instrumentistas y compositores Benny Gallagher y Graham Lyle. Su primer single, When I'm Dead I'm Gone, alcanzó el número 2 en las listas británicas. Su segundo disco, Happy Birthday Rothy Baby, fue un fracaso en las listas a pesar de que el grupo acabó realizando uno de los discos de versiones de Bob Dylan más grandes de todos los tiempos. Pero en este segundo disco encontramos este Fast Edit. The law, and we Flo Anedio, lo que es lo mismo, Mark Bollman, Flores en Leck y Howard Kaylan, que es Eddie, eran un dúo musical montado por dos miembros formadores de los Turtles. Tras desaparecer estos, pasaron por los Mothers of Invention de Frank Zappa y finalmente acabaron montando Flo and Eddie. Y con ellos y su Flo and Eddie Theme nos vamos a ir. Nos vamos a ir y yo, como siempre, voy a llevar a cabo mi misión, que es la de recordaros nuestro email sentidocomun@onadesans.com y nuestro blog sentidocomunradio.blogspot.com. Y a mí me toca decir eso de que seáis buenos, porque yo no lo voy a ser. Volvemos la semana que viene. Adiós. Hasta la próxima semana. Oh, yeah.